comunidades, particularmente Bulnes Internoeléctricas y además las comunidades del borde costero de la región del Biobío. Álvaro, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar esta mañana en El Conquistador. Muchas gracias a ti por la invitación. Álvaro, estamos con el tema Bulnes Termoeléctricas. ¿Existe una oposición mayoritaria, tanto en Bulnes como el borde costero, para que tanto el terminal regasificador que se quiere instalar el Irquén, como la gigantesca planta que se pretende instalar en Bulnes dentro de un vergel agrícola, digamos, en Bulnes, no se presente, pero esto ha seguido su curso, digamos? Están la situación del estudio de impacto ambiental, son dos estudios de impacto ambiental separados, ya hizo una aberración colocarlos, digamos, separadamente. Pero la verdad es que te quiero preguntar sobre el proceso y si es que hay alguna garantía respecto de que el proceso sea objetivo, sea una situación en donde las autoridades puedan votar el proyecto, digamos, sin ninguna presión, sin ninguna situación que vaya más allá de lo técnico. Porque técnicamente ambos proyectos, ambos estudios están, ¿cómo se llama?, con muchos vicios. Sí, yo creo que vivimos en Chile, uh-huh. Entonces es imposible pensar de que todo esto se va a resolver exclusivamente desde un punto de vista técnico, y es evidente que si la autoridad que vota el proyecto es la comisión de evaluación integrada por el intendente y una serie de seremis, el componente político está muy vigente. Uh-huh. ¿Sí? Y también ya sabemos, ya lo hemos denunciado muchas veces, ya la presión, la enorme presión que está ejerciendo el ministro de Energía, Máximo Pacheco, para que se apruebe este proyecto es muy evidente, digamos, ¿sí? Entonces, que la evaluación sea exclusivamente técnico-ambiental, eso no es realista pensarlo. Yeah. O sea, ¿no habrían garantías un poco? ¿Eso es lo que tú dices, Álvaro? Es que lo que pasa es que también el modelo está pensado así, digamos, yeah. Si también seamos transparentes, digamos, uh-huh. Si el modelo está pensado para que no sean los servicios, ¿sí? Los servicios dan recomendaciones, hacen observaciones. Pero no es vinculante. Pero no es vinculante y la decisión la toma la autoridad regional, que la autoridad regional es una autoridad políticamente designada, digamos, desde el intendente hasta el conjunto de seremi. Por lo tanto, teniendo presente eso, nosotros siempre hemos también puesto énfasis en hacer entender a nuestras autoridades políticas, sectoriales, que más allá de lo técnico también tengan en consideración este aspecto, y por lo tanto todas las gestiones del Comité de Bulnes Intermoeléctrica o de la Coordinadora en contra del terminal de gasificación también ha estado permanentemente haciendo gestiones para presionar, para hacer presente esa área, digamos, ¿sí? Sí, aquí hay una situación que tú lo mencionabas en términos de que el ministro de Energía, Máximo Pacheco Mate, él ha sido un defensor casi público, digamos, permanente del proyecto Biobío Genera. ¿Ese solo hecho no lo inhabilita en la eventual sesión del Consejo de Ministros como para votar el proyecto, porque él ya adelantó juicio y lo ha adelantado, digamos, en varias oportunidades? Si tú me preguntas mi opinión, claro, yo creo que sí, pero también tengo que decir realistamente que he visto muchos casos en que una situación así se ha planteado y la opinión de la autoridad es que eso no lo inhabilita. No obstante eso, yo creo que pese a todas las adversidades, que nosotros la tenemos muy consciente, muy clara, no somos ilusos, igual nomás pensamos que hay una posibilidad, y nosotros queremos poner énfasis en eso, que sean las autoridades políticas locales, es decir, regionales, encabezados por el intendente, quienes decidan este proyecto, que además se va a quedar aquí en la región. Sí, claro. Si se construye, se instala, sí. Y los impactos y las consecuencias las vamos a padecer nosotros. Entonces, yo creo que hay una posibilidad, nosotros no vamos a dejar de bregar por eso, por hacerles entender a los seremis la responsabilidad que tienen al momento de votar. Y como el proyecto ha seguido avanzando, como señalabas tú, digamos, y en este momento ya se encuentra en la segunda observaciones que tienen que hacer a las modificaciones que ha presentado el titular del proyecto, es muy probable que esto culmine y en marzo, ¿sí?, se ponga en tabla para que sean las autoridades regionales las que lo voten. Y en ese sentido, a nosotros nos parece ya interesante empezar a advertir a la, a la ciudadanía que tenemos que estar atentos, que las organizaciones sociales de Bulnes, de Penco, de Tomé, van a estar haciendo visible esta preocupación y esperamos que todas las organizaciones, toda la comunidad, toda la ciudadanía de la región esté atenta y haga las manifestaciones, digamos, de apoyo a la no instalación de este proyecto que no trae ningún beneficio a la región y solamente perjudica gravemente a la agricultura de Bulnes, gravemente a la al sector turístico y a la proyección turística que tiene que se pretende avanzar en el borde costero de Penco Tomé y por lo tanto no sirve para los intereses de un proyecto regional. Sí, y lo otro que te quería decir, Álvaro, es que es un proyecto que la región necesita, porque la región tiene superávit de energía eléctrica y que este proyecto es para suplir la deficiencia o el déficit de energía que tienen regiones en el norte, cuando el sistema interconectado central se conecte con el sistema del norte grande. Exactamente, claro. Esos antecedentes, técnicos, súper específicos, también lo hemos hecho presente en los antecedentes que se han entregado al estudio y tenemos la esperanza que sean considerados al momento de votarse. Recalquemos que el CORE, digamos así, el Consejo Regional del Gobierno. Que es un conjunto de 28 integrantes elegidos democráticamente, ya se ha pronunciado reiteradamente en contra del proyecto porque altera, afecta, introduce un cambio sustancial a las proyecciones de planificación de desarrollo que tiene la región. Entonces, esperemos que esos antecedentes, que son muy potentes, tengan su peso en el momento de la votación. Sí, aquí, por ejemplo, si lo vemos por parte, digamos, en el borde costero, allí podrían perderse 47.000 empleos, o no empleos, pero por lo menos, digamos, 47.000 personas, pescadores, que trabajan, digamos, y que viven de la pesca, más el sector gastronómico, el Irquén, perdería su fuente principal de trabajo. Ancestral, en términos ancestrales, digamos, han tenido esa ocupación, con mucho éxito además, desde el punto de vista económico. Exactamente. La perderían, ¿por qué? Porque la intervención de BioBio Genera, ex Octopus, pondría allí un puerto de gas y que podría terminar con el recurso, digamos, en la Bahía Concepción. Exactamente, es decir, lo que se pone en juego es un desequilibrio. Es un riesgo, es una muy grande para todo el tema, digamos, que se ha estado desarrollando durante ya décadas de potenciar la actividad gastronómica turística de la bahía. Y eso sin obtener ningún beneficio directo a la región. Sí, entonces, es efectivamente muy, muy trascendente desde un punto de vista político-social, ¿sí? Estratégico el impedir la construcción de este terminal de gasificación que para la única que razón para que se construya es que abastezca a la central de gas que se pretende construir en Bulnes. Es decir, hay una relación directa completamente entre el terminal y el proyecto de central energética. Y a pesar de que nosotros lo hemos demostrado reiteradamente, hasta ahora, a nuestro entender, de manera ilegal, ese es un tema también que, claro, no porque lo hayamos dicho mil veces, deja de ser cierto, se pretende aprobar el proyecto de manera separada, como de manera dividida. Y eso nuestra legislación ambiental lo tiene expresamente prohibido desde el año 2010. Y ahora estamos en el 2016. Sí. Bueno, y en el caso de Bulnes, Álvaro, allí se perderían 5.000 empleos de muy buena calidad y también histórico, porque la actividad empresarial agrícola, digamos, en Bulnes es una actividad que tiene décadas de desarrollo y cada vez de manera mayor de mayor eficiencia. Entonces, por lo tanto, digamos, destruiría la actividad agrícola, destruiría, digamos, el sustento económico de 5.000 familias en Bulnes. Exactamente. No, exactamente, eso es lo que nosotros queremos poner de relieve ahora, ¿sí? Que desde un punto de vista se podría justificar, es decir, dentro con con un criterio amplio, con el, se podría justificar que algunos servicios, no sé, como el Cernajeomin, como el servicio, el Seremi de minería, no sé, el Seremi de transporte, no los considere, ¿sí? A los efectos de evaluarlo desde un punto de vista exclusivamente técnico, pero es inaceptable que esos peligros, esos obstáculos no sean considerados a la hora de que la votación quede en manos del gobierno regional, es decir, en manos del intendente y del conjunto de seremis que tienen que votarlo. Por lo tanto, nosotros ahora estamos empezando un proceso de apelar a esa responsabilidad política, social de nuestras autoridades regionales y que no se dejen avasallar por la orden autoritaria de un ministro que está en Santiago y que se le metió en la cabeza que esto es indispensable aprobarlo por el bien de energético del país. Además, que tampoco tiene ningún sustento esa argumentación porque ya él mismo ha explicado en numerosas entrevistas de que el conflicto, la crisis energética que teníamos en el país ya se solucionó, ya está en vía de solucionar y de aquí un par de años más el costo de la energía empieza a caer significativamente. Entonces, con todos esos argumentos, el proyecto Central Campesina no se justifica. Álvaro, se nos fue lamentablemente el tiempo, tenemos que ir a los comerciales ahora. Un millón de gracias por darte el tiempo con tu agenda que se va a cumplir en Concepción. Y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para ilustrarnos sobre lo nefasto que es este proyecto en términos de colocar el terminal de gas en Lirquén y colocar un gigantesco bracero. A eso equivale, un gigantesco bracero la central termoeléctrica que se pretende instalar en el corazón más agrícola de Bulnes y de la región del Biobío. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la difusión. Hasta luego. Un millón de gracias le decimos a Álvaro Toro, gran abogado especialista en medio ambiente, en lo mejor de la mañana. La mañana de noticias en El Conquistador.